corazón, así vivirás mejor. Salud, dinero y amor, y el guayco te dará lo mejor de nuestro humor. Soy el guayco sol, no te olvides de reír. Soy el guayco sol, dile no a la tristeza. Soy el guayco sol, vive la vida sonriendo. Soy el guayco sol, con nuestro cuento pastuso. Señoras y señores, es de total agrado presentar a uno de nuestros mejores exponentes del cuento pastuso, al señor Óscar Córdoba, el Guaycoso. El paisano y la paisana que tenía pues dos chiquillitos, no gemelitos, eran bien pareciditos. Gemelitos, es que dicen gemelitos, ¿no? Y el unito pues él era mudo, él no hablaba, era mudito, era. Mudito, cuando una vez el paisano ya se ganó la lotería de Nariño. Dijo, ay, dijo, bendito sea Dios, yo me gané la lotería de Nariño. Dijo, ahora voy a irme a hacer locura a ese chiquillo. Dijo que está mudo, que no puede hablar, me voy para allá, para Miami. Cogió el paisano y se fue para Miami. Cuando ya llegó allá, oiga, Miami, fue puchica cargado el chiquillo. Va pasando por una tienda de juguetes. Yo era pues, una tienda de juguetes y el chiquillito se queda mirando y le dice, papá, pelota, papá. Pelota. Y pues el dijo, ¿ves, chiquillo, habló? Ay, sin nada de llevar donde el médico habló. Ay, Dios mío, dijo, la voy a llamar a la esa, le voy a decir que habló el chiquillo sin nada de hacerlo curar, la dijo, acá. Cogí, la llamó, le dijo, ala, le dijo, fíjate, el chiquillo habló. Le dijo, ¿habló? Sí, habló, ajá. ¿Y qué dice? Papá, pelota. Papá, pelota, papá, pelota. Le dijo, ah, pues claro que sos una pelota. ¿No ves que te llevaste el que habla? La paisana de allá de Gualmatán, que llega donde la mamá, bien contentísima, le dice, mamita, mamita, fíjese que ese berraco del Nacho me propuso matrimonio. Le dijo, ay, le dijo, ¿te propuso matrimonio el Nacho? Le dijo, sí, me propuso matrimonio. Le dijo, ah, pues bruta, le hubieras cogido la caña. Le dijo, sí, sí, yo se la cogí, hasta se la chupé un ratico. Oiga, verán, el paisano que se vino a jugar los carnavales y perdió. El paisano de allá de Policarpa, y ahora pues que quería viajar. Y llamó pues, a la agencia de viaje. Le dijo, señorita, le dijo, sí, a la orden. Yo necesito que haga el favor, estoy medio averiguando si hay pasajes para Leticia. Le dijo, a ver, espere un momentico. Fue y miró, dijo, a ver. Dijo, no, le dijo, señor, no hay pasajes para Leticia. Le dijo, ah, bueno, muchísimas gracias. Le dijo, ya vis, Leticia, nos quedamos sin pasajes. Oiga, verán, paisano, que ya estaba muriéndose, ya estaba agonizando. Y la mujer, pues, allá al lado. Y el paisano, mijita, yo me voy a morir ya. Cuando en esas... Oiga, mijita, qué rico que huele, ¿no? ¿Y eso qué es? Le dijo, ay, mijito, eso es cafecito fresco que estoy haciendo. Pero no se vaya, no se vaya a antojar que es para el velorio. Oiga, verán, el par de paisanos que se fueron, pues los novios allá a Chachagüí, de paseo. Cuando yo que allá la no, el novio le dijo, ve, le dijo, yo soy un berraco para nadar. Le dijo, uy, yo me, cuando estaba en el ejército me pegaba unas clavadas allá. Le dijo, ya va a ser, le dijo. A ver, le dijo, demostrame, le dijo, ah, verás. Cogió al paisano, sacó toda la ropa y fue allá a la piscina y se paró en la punta de la tabla, así pues con las con los brazos abiertos, ¿no? Cuando la paisana de acá se quedó mirando, le dijo, ¡hala!, le dijo, pues parecís un águila, ¿no? Le dijo, parecís un águila. ¿Cómo así? ¿Me lo dices por la pose? No, le dijo, por las uñas. El paisano que se murió de la risa, oiga, ¿no? Y lo llevaron y ahora pues al hospital y le hicieron la ptosia. Y le encontraron un chiste más bueno. Oiga, verá, la paisana que se casó y ahora se fue para allá de luna de miel, para Tacames, que dicen Galápagos y todo, y qué bonito, pues por allá, cuando ya llegó aquí, y cogió la mamá y le preguntó, le dijo, a ver, le dijo María, vení, le dijo, ¿cómo te fue? Yo quiero que vos me digas, ¿cómo te fue allá en la luna de miel? Le dijo, ay, qué bonito, ves allá en Galápagos, cuantísimas aves, fue puchica, y esa playa, yo me enterraba allí en esa arena, y esas olas, qué lindo. Le dijo, no, le dijo, yo lo que quiero que vos me digas es cómo te fue en el acto sexual con tu esposo, cómo te fue en el lecho con tu esposo. Le dijo, ah, le dijo, verá, le dijo. Llegamos allá a ese hotel, qué bonito ese hotel, oiga, hijo de puchica, es un colchón, y ya cogió él y comenzó a sacarme toda la ropa, comenzó a tocarme los senos, y yo pues bien contenta, oiga, y después cogió él ese marido mío, y se bajó el pantalón y sacó una cosa larga, oiga, y si no es por un huequito que hay tenido, me mata. Oiga, verán, el paisano que era bien gordo, ¿no? Pero bien gordote. Ya, de Guaitarilla, gordazo, oiga, ¿no? Pesaba como 130 kilos. Cuando lo invitaron a una fiesta de disfraces, pues, cuando dijo, llora yo, dijo, gordo, dijo, ¿yo de qué me disfrazo? Dijo, ah, dijo, ya sé de qué me voy a disfrazar. Me voy a disfrazar del hombre increíble. Güey, fue puchica, se puso un chorno más cortico y se pintó todito de verde, dijo. Ay, dijo, yo me voy a ganar, dijo, la fiesta de disfraz. Cuando ya llegó, estaban todos allá bailando la fiesta, qué chévere. Cuando de pronto interrumpieron la fiesta, pues, ¿no? Dijo, bueno, y ahora sí vamos a premiar al mejor disfraz de esta noche. Y queremos darle el tercer lugar a el disfraz de la bruja. ¡Bravo! Y todos, ¡bravo la bruja! ¡Qué bien la bruja! ¡Muy bien! Ahora sí, el segundo puesto es para el disfraz de Superman. ¡Bravo, Superman! ¡Qué bueno ese disfraz, Superman! ¡Bravo! Dijo. Y el primer lugar le vamos a dar a la gelatina de limón. Oiga, verá, ¿no? La chiquilla bien linda, oiga, así de aquí de Pasto, la paisana, oiga, bien bonita, pues, ¿no? ¿Para qué? 20 años, linda. La invitaron a una fiesta. Cuando ya estaba allá en la fiesta, oiga, y pues la chiquilla con una minifalda bien bonita, ¿no? Y como nunca faltan, pues, ¿no? Los morbosos, pues, ¿no? Que siempre la quieren embarrar, ¿no? Eso la miraba y mírela y mírela. Mejor dicho, ya la desvestía con la vista. No, y la chiquilla más azarada, dijo, usted tonto, dijo, míreme y míreme, dijo, ah, dijo, ya sé lo que voy a hacer, dijo, ajá, dijo, le dijo, vea, joven, le dijo, venga, le dijo, ¿cuál es su nombre? Le dijo, yo me llamo Carlos, le dijo, mucho gusto, le dijo, me llamo Paola, le dijo, ¿sabe una cosa, Carlos? Le dijo, usted me gusta mucho, le dijo, sí, le dijo, ay, usted también me gusta artísimo, a yo, le dijo, vea, le dijo, ¿a usted le gustaría que yo le muestre dónde me operaron del apéndice? Le dijo, ay, claro, le dijo, claro, le dijo, venga, vamos a dar una vuelta. No, cuando ya preciso, pues, había tenido carro, el ESI, cuando ya cogieron y se sufrieron y se fueron a dar una vuelta, ¿no? Cuando le dijo, oiga, mi amor, le dijo, ¿en serio usted quiere que yo le muestre dónde me operaron del apéndice? Le dijo, claro, le dijo, ay, venga, le dijo, muéstreme, le dijo, vea, le dijo, mire, ¿qué dice ahí en ese letrero? Le dijo, ah, ahí dice Clínica Fátima, le dijo, sí, le dijo, ahí fue donde me operaron del apéndice, estúpido. La paisana que era secretaria, pues allá en el Banco Agrario, allá en Pupiales, ¿no? Cuando en esas llegó tarde, pues a trabajar tipo 8:30. Cuando los encontró a toditicos, pues boca abajo, ¿no? En el piso, ¿no? Y cogió la paisana y se acostó boca arriba. Y un compañero le dijo, a ver, le dijo, ponete boca abajo, que esto es un asalto, no es la fiesta del banco. Para paisanas que se encuentran, dice, ve, de esas chismosas que hoy en día, pues no las paisanas, no las vecinas, le dice, fíjate, le dice, ve, don Roberto se ha muerto, ¿no? Le dijo, sí, se ha muerto. ¿Y de qué? De la gripa se ha muerto. Le dijo, ah, menos mal que no ha sido tan grave. Oiga, verá, la profesora Nancy de allá, pues de la vereda, cogió el director y le dijo, del plantel, le dijo, vea, le dije, profesora, alistará bien a los chiquillos de allá de segundo grado, le dije, porque van a venir de allá a hacer revisión, a hacerles una evaluación los de allá del Ministerio de Educación, no va a hacer quedar mal, verá, preparará los bonito. Le dijo, sí, le dije, ya los preparo bonito, tranquilo, señor director. Cuando al otro día, pues ya llegaron a hacerles evaluación a los chiquillos y lo llamaron a un chiquillito, pues le dijo, a ver, venga para acá. ¿Usted cómo se llama? Dijo, yo me llamo Pedro Botina. Ah, le dijo, pase al tablero, le dijo, y escriba su nombre. Coge y le dijo, escribió, Pedro Botina. Le dijo, muy bien, le dijo, ahora sí lea, ¿qué dice ahí? Dijo, mi mamá me mima. Oiga, el paisano que estaba enfermísimo, estaba angarillo, ojeroso, con los ojos adentro, y angarillo, no tenía ganas de comer nada, flacuchento. Cogió y se encontró con otro, le dijo, ala, le dijo, yo estoy malísimo, le dijo, ve, qué enfermo que me encuentro, le dijo, ve, es brujería que a vos te han hecho, le dijo. Andá, le dijo, andá y andate mejor donde un yerbatero. Cogió y se fue donde un yerbatero, le dijo, vea, le dijo que yo estoy enfermísimo con los ojos adentro, estoy flacuchento, eso es hasta quichalero estoy, oiga, ¿qué será? Le dijo, eso no es brujería, hermano, le dijo el yerbatero, le dijo, no, eso no es brujería, le dijo, ¿sabes qué es lo que te pasa a vos? Que vos tienes que tener sexo, sexo, sexo, puro sexo, nada más que sexo, sexo, sexo y sexo. Le dijo, ah, bueno, le dijo, Dios le pague, ¿cuánto es que yo le pago? Y se fue y llegó donde la mujer. Le dijo, mijita, vea, ya ve, que es que decían que es que era brujería, no ha sido brujería, vea, ese yerbatero me dijo que es sexo, sexo, sexo, sexo, que solamente tengo que tener sexo. Le dijo, ay, mijito, qué noticia tan buena que me da usted a yo. Desde hoy a las 8 de la noche comenzamos. Uy, me dijo el yerbatero, me dijo que nada de remedios caseros, nada de remedios caseros. Oiga, verán, ¿no? El paisano que de allá de Tuque estaba en el potrerillo y se compró pues uno de esos pollitos chiquitos, de esos pollitos de todo a mil, de esos pintados. Dije, qué bonito este pollito. Cogió y lo llevaba en la manito, ¿no? Cuando se iba a subir al bus y el conductor le dijo, vea, le dijo, señor, aquí usted con animales no se puede subir, haga el favor de bajarse. Dijo, ah, bueno, dijo, mi Dios le pague. Dijo, ¿y ahora qué hago yo con este pollo? Dijo, ah, dijo, ya sé. Cogió, se bajó el cierre y se lo metió, pues, aquí, ¿no? Dijo, ahora sí no se da cuenta ese chofer, dijo. Cogió y se subió, y apagó el pasaje y se sentó, ¿no? Cuando preciso a la otra cuadra, se subió una monja, ¿no? Y se sentó al lado del paisano, ¿no? Cuando en esas el pollito comenzó, pues, a salírsele así por el cierre, comenzó a salírsele, ¡ay, juepuchicas! Y esa monjita, qué susto que pegó, le dijo, ¡vea, joven, joven! Le dijo, yo no es que sepa mucho de esas cosas, pero a usted como que se le ha rompido un huevo. Ay, ay, oiga, el paisano que era impotente y se fue donde el batero, pues, ¿no? Le dijo, vea, le dijo, ¿qué será? Le dijo, ay, yo no se me para, yo, mejor dicho, yo no tengo, no, pues, mejor dicho, ya mi mujer ya me va a dejar. Le dijo, ¿y ahora qué hago? Vea, déme un remedito, haga el favor. Le dijo, vea, le dijo, le voy a dar un remedio bien bueno, ¡pan! Pan por la mañana, coma pan por la tarde, coma pan a cada rato y verá, papá, se vuelve más. Mejor dicho, se vuelve como un tigre, usted bien berraco. Ay, el paisano, oiga, lo que antes cobraba, compraba 5,000 de pan fue, y 50,000 a comprar de pan, ¿no? Cuando esa que vendía el pan le dijo, oiga, le dijo, y mucho pan se le entiesa, le dijo, ah, pues se la yes, es lo que yo quiero.